Sí, mirá, nosotros ahora vamos a tratar de acompañarlo a acá al compañero Javier, que va en representación de la juventud acá de La Puna, va con un documento muy extenso donde se hacen denuncias de todo tipo, incluyendo las multinacionales que hoy tenemos acá en La Puna, destruyendo el ambiente a través de las minerías, ¿no? Es un documento que ahora se lo estamos enviando por mail ahí a Radio Minca y a todos los medios comunitarios que se pueda, para que se entienda por qué, compañero, 300 kilómetros recorriendo en bicicleta, pueblo por pueblo, y qué es lo que va denunciando y qué es lo que va llevando en nombre de todos los compañeros que estamos hoy en corte de ruta y todos aquellos jóvenes que de por sí moralmente apoyan, ¿no?